Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en MB Radio. Dudo con el programa porque prácticamente digo lo mismo en la presentación de otro programa que realizo que se llama Economía y Finanzas, por eso estoy ahí titubeando. No vaya a ser que diga pues Confusión en uno y Economía y Finanzas cuando no toca. Bueno, pues normalmente te diría que comenzamos el programa justo tras la Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez, pero ya ha tenido un contratiempo técnico y bueno, pues las cositas que no se pueden controlar pues ocurren así y no ha podido realizar tu programa como es habitual a eso de las 10 de la noche. Mañana lo tendrás aquí habitualmente. Él dice que es un contratiempo técnico, pero yo le sigo insistiendo que es un duende que se le coló en el ordenador, que yo tenía un duende y hasta que no pude pillarlo, pues nada, que los duendes existen, que son verdes, con sombrero verde, y que se esconden detrás del ordenador, detrás del ventilador del ordenador. Pero son muy, muy escribicios, fíjate, a mí me costó como 4 o 5 meses encontrarlo. Pues nada, mañana contigo ya, Juan Luis Pérez, la Casa del Ratón, en este tramo final de semana. Pues comenzamos Confusión, comenzamos estos 60 minutos que vamos a compartir juntitos tú y yo con música diferente. Ya sabes, jazz, R&B, fusión, música social, un poquito de todo, contentando a una gran parte de nuestra audiencia. Muchas veces nos dicen, no, es que hoy has puesto poco funky. Otro día dicen, no, es que tú jazz ya no pones nada, ¿eh? Y el acid jazz para cuando lo dejas. Y así pues estoy aquí, pues un sin vivir. Pero bueno, que lo importante es compartir contigo este tiempo de radio, que además me encanta. Y comenzamos, ya sabes, realización y presentación, como siempre, Fran J. Saavedra, en la red de emisoras de MB Radio y, por supuesto, pues en la página de MB, que tienes un pedazo de reproductor fantástico, desde donde nos puedes escuchar a través de cualquier lugar del mundo, si no tienes la suerte de contar en tu ciudad con una emisora de MB Radio. E incluso, si no nos puedes escuchar en directo, pues puedes descargarte los podcasts que vamos generando conforme vamos grabando los programas, un par de horitas después, una pequeña edición. Y ya los tienes arriba en la página de MB Radio y también en radioesperantia.com, esperantia.com. Y en un montón de sitios, porque yo le doy a subir y, bueno, se sube a tantos sitios que ya me lo encuentro cada vez en lugares más inhóspitos. Pues nada, comenzamos con la música de la Fantasy Band. Hoy hemos cogido la Fantasy Band. Otras veces cogemos la sintonía de Ronnie Franklin, pero bueno, tanto monta, monta tanto. Y nos vamos a comenzar con un señor que, al igual que Wyman Tisdale, jugó como profesional en la NBA y luego se dedicó a la música. La única diferencia, bueno, tienen varias diferencias, que Wyman Tisdale murió, él sigue vivo, Ben Tankard, toca los teclados. Y bueno, ha grabado unos cuantos discos que son verdaderamente obras de arte. Nos hemos quedado con uno de ellos y esperamos que lo disfrutes. Y hoy, fíjate, es el número 3, no hemos quedado ni con el 1. Bueno, sí, nos hemos quedado con el que da título Full Tank. Estreno hoy aquí en Confusión, no es primicia mundial, porque ya sabes que las primicias mundiales las tiene el que hace el control de calidad del CD cuando sale de la fábrica. Ben Tankard, Full Tank, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. este Full Tank, su álbum del 2012, que estrenamos hoy aquí en Confusión. Y que verdaderamente nos encanta. Fue jugador de la NBA, toca los teclados y está muy cercano a grupos de estos espirituales de gospel. Y lógicamente, pues como toca, pues estará encantadísimo de tocar en esas iglesias de gospel tan famosas en Estados Unidos. Pues esto es Confusión, con él hemos comenzado y nos vamos con un señor que sabe sacar de partido a internet, al 2.0ismo que se llama, y a todo lo que conlleva, se llama Elliot Slaughter. Este es un álbum espectacular de Reinventment. Tiene su propio estudio, puedes contratarlo. Y la música, pues, ¿qué quieres que te diga? Juzga tú mismo. Slaughter es de Cincinnati, Ohio, y este es un álbum que nos encanta, de Reinventment. Y nos vamos a Francia, ahí hay un dúo que hacen música muy diferente de un álbum a otro, Tasteful and Natural. Que bueno, se define esta música como trip hop soul, laid back y también como positively narcoleptic. Tienen mucha música y muy variada. A mí me encanta este Driving. Ya verás qué riqueza rítmica y qué melodías. Estás en Confusión aquí en la red de emisoras de MB Radio, disfrutando de música diferente. La música de este dúo francés de productores con música bastante ecléctica. He escuchado mucho de ellos y hay cositas que es como para que nos contraten en la banda sonora del infierno, pero tiene cositas muy muy interesantes, en eso como la noche y el día, bajo mi punto de vista. Otra gente que diga, pues a mí me parece fantástico todo lo que hacen. Ya sabes que sobre gustos no hay nada escrito. Esto se llama Driving, dúo francés, Tracer and Natural, aquí en Confusión. Y ahora toca pues un indicativo para que sepas dónde estamos exactamente. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. clásico jam que tampoco tiene tanto tiempo. In Da Club. Es el original de la banda rapera 50 Cent. 50 céntimos, vamos. Y esto que escuchas es la versión que hacen Da Hat Club, una banda que orbita alrededor del saxofonista King Waters. Tienen tres trabajos. ¿Y a cuál mejor? De verdad, que es una verdadera maravilla escucharlo, cualquiera de los tres. Creo que lo escuchamos hace ya como un par de mesecitos con la Shen Company, con su álbum homónimo y un temazo, It's a Friday Night. En su propia biografía, pues ya lo dicen, pues van de modestos, aunque tocan de maravilla. Howard College Perkins a los teclados, Kashina Armon, teclados y vocalista, Rick Macy, guitarrista y vocales, y Roy Banks, batería. Tampoco me quiero olvidar de Gregory Dovey a la percusión y el bajista Andre Davis. Y digo que son muy modestos porque dicen, parece que son de Ohio, pero bueno, ahí se me pone en cuarentena porque no lo he mirado, pero me da, no son de una ciudad muy muy grande ni de un estado muy poblado. Dice que bueno, que hacen actuaciones en bodas, universidades, recepciones, fiestas privadas, etcétera. Y me hizo mucha gracia porque decía que solamente se trasladaban a 200 kilómetros a la redonda. Con la música que hacen, dice, pero como, pues sí. Música increíble, la de Checkmate. Y además la portada de este álbum de Collage and Company, Checkmate. Es pues una, un tablero de ajedrez con unas cuantas piezas, 3 y 3, 6. Pues a punto del jaque mate. Collage and Company, su álbum Checkmate, y este tema con el que nos hemos quedado que se llama It's Friday Night. y si son de Ohio, pues seguramente conocerán a este grupeto de gente que hace música, también mezclas, versiones, etcétera. Se llaman Cleveland Lounge. Esto es Good Thing en Confusión, aquí en las emisoras de MB Radio. But that all happened yesterday. I remember everything you used to say, but I can't live for memories. All I know is one day, one thing. All I know is that it que funcionan como grupo, van haciendo pues sus bolos y también pues graban sus discos en Ohio. No, Cleveland, pues fíjate, Cincinnati, Ohio, sí. Pues Cleveland, ¿de dónde será Cleveland? Pues te lo miro ahora, porque me he quedado en la duda. Cleveland Lounge, Good Thing, lo que escuchábamos. Antes de refrescarte la memoria sobre qué es lo que estás escuchando, en dónde, qué es lo que hacen estos indicativos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Este tema, lo que más me gusta son los 30 segundos finales, que son espectaculares. La música de Incógnito, Listen to the Music, la banda Jean-Paul Blue Money, casi nada. Una banda que nos encanta y que habitualmente te la proponemos aquí. Y para que veas que no somos malos, pues te vamos a poner la canción al completo hasta que se termine. Una gozada, ¿eh? Pues nada, vamos a Brasil. Ahí nos espera Paula Lima. Es un álbum y un tema que tomó la... pues como el club de fans de ella, Negras Pelucas, o Pelucas Negras, Negras Pelucas en portugués. Paula Lima, ¿y quién es Paula Lima? Pues como la reina del funky de Brasil. Stop. este tema gustó mucho, el álbum que lo contenía igualmente, y su club de fans pues se llama así, Negras Pelucas. Paula Lima pues tiene un pedazo de pelucón negro que flipas. Y supongo que será por eso. Paula Lima, la reina del funky. Ella creo que es de Sao Paulo. Y además la hemos escuchado aquí en Confusión en alguna ocasión con bandas brasileñas, fan como le gusta, por ejemplo, me suena ahora. Y es una vocalista que, compositora también, que se sale un poco de ese paradigma de músico brasileño metido en bossa nova. Es más funkera y jazzera, está ahí metida en esta rama de la música. Pues seguimos, estamos en Confusión, en la red de emisoras de MB Radio, y te recordamos que nos puedes seguir a través de Twitter, a través de Facebook, a través de los podcasts, a través de las páginas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tiene pérdida. MB Radio, Confusión. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Comentaba en el programa de ayer de La Casa del Ratón, el amigo Juan Luis Pérez, fuimos unos privilegiados a vivir la música de los años 70, 80 y bueno, todo lo que ha venido después. Ellos eran Doctor Who, una banda formada en el 75, y este es un tema que me encantó desde la primera vez que lo escuché, Sexy Eyes. Eran de New Jersey y estaban un poco más, que se definía como banda de rock, que tiraban más hacia el pop, y tuvieron pues algunos éxitos. Y realmente comenzaron llamándose Dr. Hook y the Medicine Show. Pero luego pues se dijeron, es que nos vamos a gastar en tinta, simplemente para los carteles, una pasta, pues vamos a reducirlo, y entonces llegaron ahí en Dr. Hook. Doctor Aguijón sería un poco la traducción. Y tiene razón Juan Luis, vivimos una época de estas apasionantes de la música. Y lo que nos queda por vivir, por supuesto, porque según pienso, cada día se hace mejor música porque hay mejores instrumentos. La facilidad para componer, para poner a disposición de cualquiera. tus creaciones se facilita enormemente. Así que cada día conoceremos mejores instrumentistas, músicos, solistas, vocalistas, etcétera, etcétera. El teclista es neoyorquino y se llama Sammy Peralta. Y hemos cogido este tema que se llama Jaycees, terminado en Z. Sammy Peralta, un teclista de esos diferentes que seguimos buscando para un poco encontrar pues música fresca. Te he dicho muchas veces que a mí me cansa un poco pues escuchar pues lo mismo, aunque esté interpretado de forma magistral, pero música muy repetitiva, muy reiterativa, pues me termina cansándome empalada. No es el caso de Sammy Peralta, un teclista diferente, neoyorquino, y este tema que escuchamos que se llama Jaycees. Pues estamos a 12 minutos del final del programa Confusión el día de hoy. No veas lo que lo siento, aquí cada día se nos pasa el programa más rápido. Da la impresión de que nos acabamos de presentar y fíjate, ya prácticamente tenemos que ir despidiendo. Pues estrenamos también en Confusión este álbum Related del saxofonista G. White. No es primicia mundial, porque la primicia mundial, ¿sabes quién la tuvo? El señor que hizo el control de calidad del CD, pues en la fábrica se dio la primicia de este álbum G. White Reloaded. some new jazz swagger, a new vibe, a vibe born from the soul, a vibe born from the spirit. Feel it, embrace it, hear it, know it, believe it, but most of all, groove to it. Yeah, it's a new jazz swagger. Qué bien suena este Related de G-White, un tema que se llama Inu Jazz Swagger. Bueno, vamos rapidito porque nos quedan... Bueno, se pilla el torito. He puesto más temas de la cuenta y bueno, nos quedan 8 minutos, 3 temas, pues bueno, vamos por partes. Que si lo aprovechamos bien, pues lo hacemos de maravilla. Británicos, Shack Attack, una banda prácticamente comenzó siendo ese sexteto y en el hace poquito los vi por ahí en YouTube que habían estado en Asia y la formación estaba pues los mismos prácticamente. Esto se llama Jazz Creeping. Shack Attack, desde el primer disco que lanzaron hasta el último, maravillas. Termina y nada, te tenemos que emplazar para mañana en una nueva edición de Confusión. Eso es justo tras el programa La Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez. Comienza a las 10 y nosotros justo una hora más tarde, a las 11 de la noche. Una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, lógicamente. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto que te contamos, creemos en ello porque es verdad. Y nada, que ha sido un verdadero placer. El cordial saludo desde la realización y presentación de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te espera mañana a la misma hora a ser felices, o al menos a intentar serlo moderadamente. Y nada, nos quedamos con este tema de Brooklyn Funk Essential, una banda neoyorquina que me encanta